¿Por qué nos concentramos hoy aquí? Bueno, el decreto que se aprobó hace unas semanas es un total ataque a la educación pública. Al final equipara con la escolarización a la concertada con la pública, y esto al final es potenciar la privada. Al final la concertada es una gestión privada de dinero público, por lo que no puede ser así. La reivindicación principal es clara. Nosotros pedimos la total eliminación del nuevo decreto de escolarización y la dimisión de Imbroda. ¿Qué valoración hacéis de la manifestación y de la huelga? En principio la valoración es buena, ha habido buena asistencia, que de hecho tenemos información de que en los institutos ha habido falta general, o sea que en principio es buena. Esperemos que sirva para que se escuchen las reivindicaciones y que sirva la organización. Muchas gracias. Nada. Pero yo no...